La noche está asomando y me voy para la fiesta. Ya me voy apurando que va a empezar la orquesta. Del cangrejo, que más o menos es así.